Lo que hemos hasta ahora comentado de los, del libro de los ejercicios se refiere a la primera semana. La primera semana tiene dos posibilidades, como ya dije. Una que contiene las meditaciones de que el último día hablé, que se pueden reiterar varios días y añadir otras del juicio particular, del juicio final, de la muerte, del purgatorio, etc. Y que concluye con una confesión general, con la comunión. Y otra posibilidad, que es el mínimo, los ejercicios leves, que tienen tres elementos, salvo siempre que el director de ejercicios tiene que llevar al ejercitante al propósito de confesarse frecuentemente y comulgar con frecuencia también. Los ejercicios leves, como dije, consisten en el examen particular, enseñar al ejercitante a hacer el examen particular. Hacer el examen general, sea para confesarse, sea para examinar su conciencia con frecuencia, ser posible cotidianamente. Y finalmente, el primer modo de orar, de los tres que pone al final, de los ejercicios, que el otro día expliqué, una meditación muy sencilla, que puede ser recorrer los mandamientos de la ley de Dios, o los, pensar en cómo uso los sentidos corporales, pensando como en la extrema unción, que se habla de los, que he pecado por la vista, el oído, la lengua, etc. Cómo uso de la memoria, el entendimiento, la voluntad, y cómo cumplo con los preceptos de la Iglesia, y si practico las obras de misericordia, y si practico las virtudes contrarias a los siete pecados capitales. Ya lo expliqué el otro día. Después, en la primera semana, no hay más propiamente. Hay otros dos modos de orar que van al final de ejercicios y que son más bien como una especie de medios de perseverancia. Estos dos modos de orar los aludo brevemente, unos minutos, porque es interesante tenerlos presente, ¿no? Dice que se puede rezar oraciones despacio, con un cierto ritmo. Decir Padre y estar pensando, por lo menos, como si rezases tres Padre Nuestros, sin rezar tres Padre Nuestros, un rato, unos minutos, pensando que Dios es Padre Nuestro, porque nos hace decir Nuestro, somos hijos de Dios y hemos de orar. Y va diciendo así. Y lo mismo se puede hacer con el Ave María, y se puede hacer con el Credo, y se puede hacer con el Anima Christi Sanctificame, y se puede hacer con la Salve Regina. Y esto dice que se puede, es muy fructífero. Es un modo de rezar lento, diríamos, ¿no? Y juntando la oración vocal fundamental. Y finalmente pone un modo de orar que dice por compás, que es rezar, simplemente rezar despacio, rezar acompasadamente, es decir, no Padre nuestro que estás en los cielos, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Internamente puede decirse incluso vocalmente despacito. Esto enlaza con la enorme utilidad espiritual de las jaculatorias, ¿no? Hay algún comentarista de ejercicio relaciona estas cosas que sugiere San Ignacio con una práctica muy durante siglos generalizada en de los cristianos de Oriente, sobre todo los cristianos rusos, que es lo que llaman la oración de Jesús, que consiste simplemente en decir Jesús mío, ten misericordia de mí, y volverlo a decir, y volverlo a decir, y volverlo a decir, y como quien dice, pasarse la vida diciendo Jesús mío, ten misericordia de mí. Evidentemente una oración muy, muy importante, signo de predestinación segura. El que está rezando siempre esto, pues Dios le va a salvar, ¿no? Y esto, San Ignacio recomienda este tipo de oración acompasada que pueda, o dice, no se trata de dar unos ejercicios, sino de que el alma aprenda a sacar después para toda su vida una actitud orante, ¿no? Estas cosas son muy prácticas y el padre Calveras dice que están al final de todo porque las considera como medios de perseverancia. Esto es una manera que uno puede, juntando la oración vocal con la mental o la vocal imaginada, diríamos interna, sin mover los labios, recordar oraciones vocales. Esto se puede hacer pues en los ratos que más perderías el tiempo y te pondrías frenético, cuando estás haciendo cola, un día que hay mucha cola en un banco, cuando estás esperando un autobús o un taxi que no llega, o cuando estás en un autobús que va despacio porque la circulación no funciona, estos ratos perdidos, muertos, que te quedan entre día, ¿no?, en que uno pues se aburre y está esperando que tal cosa, pues si caes en la cuenta de llenarlos con esta oración acompasada, puedes rezar unos cuantos Padre Nuestros, unas cuantas Ave Marías, y desde luego pacifica el ánimo y nutre el espíritu y levanta a Dios nuestras plegarias. Y esto es todo lo que hay en la primera semana. Claro, he hecho más despacio, podríamos decir muchas más cosas, pero como que, pues, aunque lo hagamos unos cuantos meses o mientras esto os sea fructífero, pues hay mucha cosa que decir. Hoy vamos a entrar, como quien dice, en la segunda semana de ejercicios. La primera semana, vía purgativa, purgarse intensamente de los pecados, terminando con la confesión y el propósito de confesarse frecuentemente. Ahora vienen las semanas que pertenecen a la vía iluminativa, es decir, el alma supuestamente ya purgada de los pecados, sobre este presupuesto, va a avanzar hacia un conocimiento de Dios para amarle y seguirle. Esta segunda semana, que es de alguna manera es el centro y lo más característico de los ejercicios de San Ignacio, y sin duda donde están los textos que son más los que él recibió por ilustración divina en el Cardoner, en Manresa, en la cueva de Manresa, comienza con una consideración previa a una contemplación, una consideración del rey temporal, que para ayudar a contemplar la vida del rey eternal, que es lo que llama San Ignacio la meditación del reino en su autobiografía, que es la de las banderas, es lo más característico de la espiritualidad ignaciana. Dice, el título de esta consideración previa y contemplación lleva el título este: el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. El rey temporal, el llamamiento del rey temporal, es como una especie de composición literario histórica, diríamos, con mucho fundamento histórico, pero que no pretende historiar un rey concreto, sino presentar lo que ha podido ocurrir y lo que podría ocurrir en la providencia de Dios sobre el mundo cristiano. No trata de evocar una cosa histórica, sino una especie de parábola. Después de la oración preparatoria acostumbrada, es decir, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad, esta meditación, contemplación, tiene dos partes. Por tanto, la primera tiene un preámbulo, imaginar con la vista imaginativa, esto se refiere a la contemplación de Cristo, las sinagogas donde Cristo nuestro Señor predicaba, las casas y los campamentos o poblaciones, él dice sinagogas, villas y castillos, incluso tachó templos, primero había escrito templos, en el mundo israelita no había templos. Es divertido, eso hay gente que dice, San Ignacio sabía poco, yo creo que sí que sabía poco, diríamos, gracias a Dios, decía templos, y templos no había más que el templo de Jerusalén, Cristo no había más templos que el de Jerusalén, pero él puso templos, pues lo tachó y puso sinagogas, villas, que villas en el mundo israelítico no sabe mucho qué quiere decir, y castillos pues menos, pero es igual. Yo tengo para mí que esto prueba que los ejercicios fueron escritos, estaban escritos casi en su totalidad, antes que San Ignacio estudiase teología y antes que fuese un hombre culto, hablando en plata, lo cual es una cosa muy digna de ser considerada, y prueba, una prueba del carácter de ilustración divina y de carisma misterioso y singular de San Ignacio. La composición es ver a Cristo predicando por la tierra de Israel. Pedir la gracia. Aquí es una petición que es propia de esta primera contemplación de la segunda semana. De alguna manera vale para todas, pero después lo especifica de otra manera. Aquí pedir gracias a nuestro Señor, para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Gracias para que yo no sea sordo, sino que sea presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Después la meditación tiene tres puntos en la parte de la consideración del rey temporal y otros tres en la contemplación del rey eterno. La contemplación del rey temporal es así. Poner delante de mí un rey humano, quiere decir, no el hijo de Dios encarnado, sino un hombre, un rey que es un hombre. Elegido de mano de Dios nuestro Señor, un hombre providencial, que de alguna manera reina sobre toda la cristiandad, como veremos, por voluntad divina, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos, un emperador de la cristiandad, que sería liberal del mundo cristiano. El segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos. Aquí ya San Ignacio comienza a llevar la cosa a lo que quiere llevar esta contemplación de Cristo, que va muy directamente a esto. Este rey, a quien obedecen todos los reyes del mundo cristiano, habla a los suyos, a todos los vasallos, los señores que están comprometidos con él, los soldados que no son mercenarios, sino que tienen deber de servicio leal a él, diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Conquistar como las cruzadas querían conquistar la tierra de infieles para liberar el sepulcro de Jerusalén, en aquel momento de que San Ignacio escribe esto, que nuestro padre Orlandi dedicó una larga serie de artículos en cristiandad a probar que San Ignacio está pensando que oiga esta meditación y que se la oiga proponer y la piense, participará del espíritu de cruzada que era propio de San Ignacio, había sentido muy vitalmente, ¿no? Un rey que quiere conquistar la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, quiere decir que él comerá poco, y así de beber y vestir, que él lo va a pasar muy mal para conquistar el mundo, para librar a todos los tiranías infieles, a las naciones que de otra manera no pueden admitir, no dan libertad al Evangelio, diríamos, ¿eh? Quien quisiera venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Ha de trabajar conmigo en el día y velar en la noche, etcétera, es decir, todo lo que sean trabajos y fatigas, porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. El tercer punto es considerar qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal, tan generoso, tan humano, tanta humanidad, tan sencillo, tan abnegado, tan humilde. Por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero, en el sentido de mal caballero, un militar, un súbdito desleal, perverso, que no atiende la petición de su rey, elegido por mano de Dios y quiere conquistar la tierra de infieles? Este es el primer punto, que evidentemente no tiene sentido si no se admite que está pensado sobre la realidad histórica de las cruzadas, sobre lo que quería hacer San Luis de Francia, sobre Fernando de Castilla y los reyes católicos conquistando España, o Jaime el Conquistador conquistando Mallorca y Valencia, o Sobieski librando de, que esto fue posterior, pero es decir, este ideal pues todavía pervivió muchos siglos en Europa, gracias a Dios, y pues por ejemplo Sobieski, que por su política hubiera ido en favor de Francia contra el imperio y por tanto hubiera ayudado a los turcos, cambió de parecer por influencia pontificia y se alió con los austríacos para liberar a Viena y después se liberó a Budapest, etcétera. Y en Cristiandad se publicaron cartas contemporáneas de San Ignacio, escritas por secretarios Jerónimo Nadal, etcétera, que explicaban lo que pensaba San Ignacio sobre un plan de cruzada que tenía el emperador. Y lo explica esta Cristiandad en los primeros años publicado, y a lo mejor lo recordáis. Está ilustrado con unas naves de los buques de la Armada Cristiana. Entonces, una cosa, en tiempos de San Ignacio, una cosa que se proyectaba, que fue, o que después fue, por un momento, fructificó en la Santa Liga, que promovió San Pío V en la batalla de Lepanto. Esta meditación, esta consideración del rey temporal, por tanto, tiene evidentemente este significado, lo cual supone la legitimidad de la cruzada, que por otra parte se habla muchas veces en los ejercicios de que las bulas de cruzada deben ser elogiadas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo alaba como una cosa que está en la iglesia jerárquica, hay las cruzadas, ¿no? Y por otra parte, como veremos enseguida, no se puede suplir este ejemplo con cualquier otra consideración, como a veces han sugerido algunos comentaristas de ejercicios, que si a uno no le da devoción pensar la analogía con un rey que quiere conquistar el mundo, pues piense un amigo suyo que quiere hacer una empresa muy noble y le pide ayuda. No es eso, porque un amigo que quiere hacer una empresa muy noble, esta noble, esta empresa puede ser particular, puede ser pues de asistir a los leprosos, o puede ser de remediar a los enfermos de tal enfermedad, o puede ser pues atender a los niños huérfanos. Y un amigo que te pidiese ayuda para esto, pues sería una cosa muy digna de considerarse, pero no habría la analogía que está buscando San Ignacio con cómo va a presentar a Cristo. Va a presentarlo como rey que quiere conquistar el mundo entero. Está clarísimo. La segunda parte consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos. Y claro, una analogía, que es el primer ejemplo imaginado, pero con base histórica, es un rey humano, y ahora es Dios mismo encarnado, es rey eterno, Señor del mundo, etc. Cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos el rey temporal a sus súbditos, cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, Rey eterno, todo el universo mundo, ese concepto de Rey del universo que dice la liturgia actual, Rey, Cristo Rey, Rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, al cual al mundo, ha venido al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, al cual y a cada uno en particular, la sintaxis es incorrecta, como pasa casi siempre en San Ignacio, que escribía el castellano a su aire, ¿verdad?, como un vasco de su tiempo y poco culto y literato. Cuando lo tradujeron en latín literario, lo estropearon y quedó una traducción que después se comprobó que estaba mal hecha. Esto es al cual, al mundo, y a cada uno en particular, sí, pues, a todos los, a toda la humanidad, a todos los hombres y a cada uno en particular, no, a todo el mundo y a cada uno de los hombres del mundo en particular, llama y dice, por tanto, un llamamiento, un rey universal ante él tiene el universo mundo y llama al mundo entero y a cada hombre le llama diciéndole, mi voluntad es de conquistar todo el mundo. Y todos los enemigos. El padre Igartua, con mucho acierto, tiene un artículo en Cristiandad que dice que ese texto, por lo que sea, yo no sé si por puro carisma de Dios, o porque San Ignacio, como Santa Teresa, que no era letrada, Santa Teresa no fue nunca, San Ignacio después estudió teología, pero cuando hizo esto no había estudiado. Pero oían predicar, oían decir textos bíblicos, etcétera, y Santa Teresa cita, a veces equivocando un pasaje, pero cita textos bíblicos, y el sentido de la escritura lo tenían muy bien. Tiene que ver con un texto de San Pablo, que estaba hace pocos días en la liturgia, ¿no? Cuando dice que habla del orden de la resurrección y al final someterá a Cristo todos sus enemigos, ¿no? Y el último enemigo vencido será la muerte, ¿no? Cuando en la resurrección final, ¿eh?, todos los enemigos se someterán a Cristo, porque es el salmo, el texto de San Pablo se refiere al salmo mesiánico. Siéntate a mi diestra, en tanto que voy poniendo tus enemigos por peana de tus pies, ¿no? San Pablo habla de que Cristo dará todo el mundo como reino de Dios Padre, entregará, someterá al mundo entero a Dios, Dios Padre somete a Cristo en cuanto hombre, como dice el Evangelio, que le da el poder de juzgar en cuanto es hijo del hombre, y lo trae muy bien traído la encíclica Quas Primas. Cristo, en su, considerado en su naturaleza humana, es el rey del universo, al cual se le ha dado el poder de realeza y juicio sobre el mundo. Mi voluntad es de conquistar todo el mundo, todos los enemigos, someter a todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Es esta función de todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre, da la razón para llegar, porque está relacionado con el texto de San Pablo. Por tanto, el Rey Eterno, todo el universo mundo ante él, llama al mundo entero y a cada hombre le dice: quiero conquistar todo el mundo y someter todos los enemigos. Recordad el Señor a Santa Margarita: reinaré a pesar de mis enemigos y todos los que a ellos querrán oponerse. Arruinaré el imperio de Satanás, estableceré el imperio de mi amor. Y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me sigue en la gloria. Ya en la metáfora del rey temporal ya dice que comerá como yo, se entiende poco, beberá y vestirá, trabajará de día, vigilará en la noche, y tendrá conmigo en la victoria, como tienen los trabajos. Aquí habla de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me sigue en la gloria. Va suponiendo que si trabajo por el reino, a Cristo y a los que somos llamados a seguirle, pues nos va a traer trabajos y dolores. Segundo punto, considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo que Cristo propone, que es el de conquistar el mundo y todos los enemigos, lo cual ciertamente ejercicios. No se pueden sustituir los ejercicios por una consideración sociológica, ni siquiera teológico-histórica o filosófico-histórica. ¿Quién en ejercicio se pusiese a pensar en cosas de milenios y cosas así, antiguos o modernos o futuros, distrayéndose de lo que él le incumbe para servir a Cristo? A veces se han hecho cosas que han querido ser parecidas a los ejercicios en un sentido sociológico, como aquello que hacía el padre Lombardi, que le llamaba ejercitaciones para un mundo mejor. A mí me parece muy bien que le llamase ejercitaciones para un mundo mejor y que no le llamase ejercicios de San Ignacio, porque no lo eran, ¿no? Eran cosas de consideración social cristiana, etc. En cierto sentido, consideraciones que no eran el espíritu de los ejercicios. Durante los ejercicios, mientras se hacen ejercicios, hay que pensar en Cristo y lo que Cristo nos dice a nosotros, y cada uno tiene que reflexionar sobre sí mismo y ver cómo le compromete a él. Cristo es el rey del universo y quiere conquistar el mundo entero. Por tanto, el trabajo es a trabajar con Cristo en la conquista del mundo entero. Pero ahora vamos a ver qué puedo hacer yo por Cristo, como decía, qué puedo hacer yo por Cristo, qué puedo hacer yo por Cristo. Es notable, que lo veremos después en las dos banderas, que los ejercicios de suyo se tienen que poder hacer en plenitud, tanto si uno es llamado a la vida religiosa como al matrimonio, o si es llamado a la vida cristiana, diríamos ordinaria, en la cual está la vocación a la santidad y al apostolado esencial, como si es llamado a la vida apostólica, en apostolado asociado. No sé si me explico. Como si es llevado a la virginidad no institucionalmente consagrada, como tantas personas hemos conocido en la vida, que no son religiosas ni son de ningún instituto secular, pero que no se han casado. Y algunas hubieran podido casarse y optaron por no casarse para dedicarse al apostolado. Y claro, estas personas, los ejercicios de San Ignacio les van muy bien que los hagan, ¿no? Yo recuerdo alguna que era ferviente, había trabajado muchísimo en la obra de ejercicios parroquiales, ¿sí? Una mujer célibe, virgen, para ser apostolado. Pero los ejercicios tienen que, su espíritu tiene que valer incluso para el que no, pero no se siente llamado a apostolado asociado o a la vida apostólica en el sentido que lo entendemos, sino a la vida cristiana, que es apostólica siempre, y es siempre de santificación y de apostolado. Y desde luego el llamamiento que el padre Ramier hizo a través de la apostolado oración, suponiendo que personas que no tenían tiempo para dedicarse a trabajar en apostolado asociado podían, no obstante, ofrecer la vida entera en función apostólica por la conversión del mundo. Esto es muy, muy ignaciano, esta idea. A todos los hombres les llama para que le ayuden a conquistar todo el mundo. Entonces, cada hombre tiene que encontrar en su vida cotidiana, en su vida interior, en el reino que está dentro de él, tiene que encontrar la manera de responder a esto. Y aquí dice entregar la persona al trabajo, cuidarla. No quiere decir a ser muy trabajador, claro que seguramente traerá esta consecuencia. No quiere decir lanzarse al trabajo es de empresas humanas, ¿no? El trabajo de Cristo, a este trabajo de trabajar por el reino de Cristo, que abarca todos los otros trabajos que uno pueda tener que hacer, ¿verdad? Entregará la persona, o sea, desde dentro, desde su ser más íntimo, entregará, ofrecerá, es una oración de la vida. ¿Cómo la apostolado de oración? Sería muy buena manera de hacer este llamamiento de San Ignacio, vivir intensamente aquella oración unida con Cristo en el sacrificio de la misa. Ofrecerá toda la persona al trabajo. Tercero, los que más se querrán afectar y señalar, será que algunos cristianos sentirán no solo entregar toda su persona al trabajo de Cristo, de conquistar el mundo entero, dando toda su vida implantada en esto, sino que se sentirán llamados de una forma más especial. Y ya veréis que no se trata propiamente tampoco del estado de perfección, ni propiamente de la vida apostólica, ni institucionalizada en institutos de vida apostólica, ni siquiera asociada institucionalmente, sino afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal. El término Rey sale siempre, por tanto, entre la primera parte y la otra hay una analogía completa. No solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, haciendo contra su propia sensualidad, contra lo que les saldría de sus sentimientos sensuales, de su comodidad, de su amor propio, de su hedonismo, etc. Y contra su amor carnal y mundano, el amor propio carnal y mundano en sentido bíblico, el amor de la carne que lucha contra el espíritu, el amor centrado en el propio egoísmo y mundano, y en los fines del mundo, la riqueza, el honor, como se hablará después. Harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, algo todavía más estimable y de mayor trascendencia que ofrecer enteramente la persona al trabajo por el reino de Cristo. Y aquí eso de las pocas oblaciones que San Ignacio las escribe, él se las sugiere al ejercitante, el director debe proponerle esta. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. Esto no son redundancias, ¿eh? Una cosa es querer, y otro es desear, porque muchas veces queremos una cosa pero no conseguimos desearla. Queremos, pero no conseguimos que esta voluntad de intentar aquello nos atraviese todo el sentimiento de deseo, la pasión de deseo. Lo quiero, y tanto lo quiero que llego a desearlo, y además es mi determinación deliberada, o sea, no como una emoción meramente sentimental o una voluntad, sino que lo delibero, lo razono y verdaderamente me comprometo totalmente con mi entendimiento práctico, mi voluntad y mi sentimiento, mi deseo. Quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, porque ahora va a pedir una cosa tremenda, que si uno lo pidiese incondicionadamente, estaría pidiendo a Dios que procurase que hubiese mucha gente mala en el mundo, que quisiesen mal a los que sirven a Cristo, ¿verdad? Estaría deseando que hubiese gente que quisiese mal a los que sirven a Cristo. Dios ya permite que los haya, pero nosotros no pedimos eso, sino que, y además en algunos momentos, los santos mayores los ha hecho Dios sufrir mucho y en otros momentos les ha glorificado incluso ante los hombres en este mundo, ¿no? Yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros. Cristo dice que el que me sigan la pena, me seguirán la gloria. Y el rey temporal decía, dije, velar de noche, trabajar de día y tener parte en los trabajos para tener la victoria. Dice, imitaros, en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza. Así actual como espiritual, así actual como espiritual. Porque el tema de la pobreza de espíritu, la fórmula evangélica, pues también funciona el segundo binario, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Ciertamente no basta con ser miserable para ser bienaventurado. Y se puede ser rey de Francia y rico, de alguna manera, y ser pobre de espíritu, ¿no? Como Santa Isabel de Hungría, ¿no? Pero decía el padre La Palma, en camino espiritual, según los ejercicios de nuestro padre San Ignacio de Loyola, que la pobreza espiritual consiste en la disposición verdadera a ser actualmente pobre. O sea, el que no está dispuesto verdaderamente a pobreza actual no tiene pobreza de espíritu. Y por tanto dice, todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Esta es la oración, ponerse a tiro para pasarlo mal, en todos los órdenes del pasarlo mal, de las injurias, el vituperio y la pobreza actual. Esto es tan evangélico, y yo solo diré dos cosas en los 5 minutos que me quedan, una de las cuales he caído una cuenta hace muy poco, aprendiendo yo de San Ignacio para hacer estas conversaciones, y se me ocurrió decirlo en San Sebastián, porque lo pensé preparando la conferencia allí, que es que en los ejercicios de San Ignacio este tema de la humillación y la pobreza y la injuria y el vituperio acaece constantemente, atraviesa toda la segunda y la tercera semana, toda. Y claro, por de pronto no puede ser más evangélico, esto es inspirado por Dios, ¿no? Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es un apóstol. Los evangelios, desgraciados cuando los hombres os alaben, tal cosa. Bienaventurados cuando los hombres digan, mintiendo contra vosotros, toda suerte de mal. Si lo dijeran con verdad, no sería bienaventurado. Pero si lo dicen falsamente, ocurrirá esto. Realmente es la historia de la Iglesia es aleccionadora. El otro día yo mencionaba el caso de San Atanasio, que era el momento en que las fuentes históricas hablan de defensores de la fe de Nicea, Atanasio en Alejandría, Dionisio en Milán, Lucifero en Cagliari de Cerdeña, Eusebio de Vercelli, Osio en Córdoba y Gregorio del Día en Granada. Y son los nombres que da una fuente histórica del momento de mayor predominio del arrianismo. Y de estos, Liberio de Roma, que era fuente de la conocida, después hizo una claudicación espantosa. Y los textos en que el Papa Liberio se compró su libertad del destierro y de la cárcel, el emperador lo compró por medio de semiarrianos, estaban bien con el emperador, hablan de Atanasio, varón contencioso, varón que trae líos. Atanasio, rector de la iglesia, de Occidente, un papa en un escrito privado y capcioso le llamó vir contenciosos, etcétera, etcétera, litigiosos, enemigo de la paz. Yo como que quiero la paz, estoy de acuerdo con vosotros y no tengo comunicación con ese Atanasio. O sea que la humillación de Atanasio fue espantosa. Y se enfadó muy poquito. Eso, las cartas contemporáneas debió padecer enormemente, pero no chilló mucho. Al cabo de un tiempo, esto, al cabo de 3 años, había ganado todas las batallas de Oriente y Occidente. En los 3 años había ganado todas. Así, y así sucesivamente. Y San Juan de la Cruz lo metieron en la cárcel, los frailes carmelitas, etcétera, etcétera, y no hay nadie, y Santa Margarita lo pasó muy mal, como saben los que lo han estudiado, etcétera. Y todo el mundo que ha servido a Cristo ha pasado tribulaciones, persecuciones. Ha sido echado de las sinagogas, como dice Cristo, los echarán de las sinagogas. Bien, por tanto, una razón es esta, que Cristo habla de que si no somos perseguidos, que si le seguimos a él, seremos perseguidos. El discípulo no es más que el maestro. Si a mí me han perseguido, os perseguirán a vosotros. Después, un tema constante, que es que cuanto más uno sufre humillaciones, se hace más humilde. Y todo el rato está este llamamiento de humildad, que va ligado, como veremos en la próxima sesión de aquí 15 días, va ligado con el imitar a Cristo que viene a redimir a los hombres. Y esto es lo que yo habré caído en la cuenta. Para compartir nosotros la redención, la misión redentora de Cristo, tenemos que imitar cómo Cristo redimió a los hombres, a la humanidad, que es anonadándose, viendo la forma de Dios, tomó forma de siervo y se anonadó a sí mismo, haciéndose siervo obediente hasta la cruz, etcétera, etcétera. La redención se hizo con un descenso del infinito o finito, que es aquello que dice Torres y Valles, tan bonito, no iba a bajar de la infinitud de lo divino a la infinitud de lo humano para después ser hijo de un emperador o vivir en Jerusalén, en el palacio de Herodes. Puestos a bajar, los hombres necesitamos verle bajar, incluso en lo experimental nuestro, ¿no? Teníamos que ver nacido en un establo y cosas nunca vistas, y ser pobrecito y vivir en una aldea de mala muerte, etcétera, etcétera, no. El abajarse de Cristo forma parte del designio salvífico. ¿Por qué? Por lo que dice Santa Teresita, es propio del amor abajarse. Dios tanto nos ha amado que ha bajado infinitamente. Si nos imitamos y si nos enamoramos de Cristo y compartimos su amor redentor, tendremos amor a bajarnos. Esto me parece a mí que es un mensaje esencial. Esto determinó el apostolado de servir a los negros que San Pedro Pablo, que cuando traía líos, porque no confesaba a las blancas de la aristocracia de Cartagena en la India, en tanto hubiese esclavos negros en la cola del confesonario, y protestaban las señoras, y escribieron al general de la compañía. Y él tuvo que defenderse, dice, yo he sentido en los ejercicios de San Ignacio la vocación de coger el apostolado entre los más humildes y más pobres y bajarme hasta ellos. O sea, en San Pedro Claver el apostolado de los negros va junto con el bajarse. Porque Cristo se hizo hombre bajándose para llegar hasta nosotros. Esto me parece que es una razón muy profunda de la fidelidad, que es el texto de San Ignacio al Evangelio y a la Sagrada Escritura. Este ejercicio, que yo ya he leído todo lo que dice San Ignacio, se hará 2 veces al día, a la mañana al levantarse y una hora antes de cenar. Se dedica un día entero, que el ejercitante lo hace una vez, pasa el día paseando, o sentado, o echado el supino rostro arriba, o el chino rostro abajo, o haciendo, pues paseándose por el jardín, pero lo tiene metido dentro y todo el día va pensando de alguna manera, y hace el ejercicio dos veces. Una nota, en esta segunda semana aprovecha leer libros de la imitación de Cristo, de los evangelios o vidas de santos, y no hay que leer nada más, ¿eh? Y por hoy se ha terminado esto, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, mañana necesitamos dos.